Bienvenidos a la 25ª Convención Mundial Save the Planet Right Now, con sede en Dubái y patrocinada por El Pueblo Unido Jamás Será Vencido. Bueno, dejémonos de trivialidades y demos la palabra al Global Warming Reporter. Buenas tardes, buenas tardes. Hola, bebé. Bueno, compañero, ¿de qué organización eres, compañero? Yo soy de Bamifeli. ¿Y eso qué quiere decir? Vaquita marina feliz. Sí, así. Bamifeli. Ah, mucho gusto. Yo soy de Osito Panda ORG. Ah, mucho gusto. Oye, tremendo trabajo el que están haciendo ahí en el Himalaya para preservar el bambú. Sí, no ha sido nada fácil, ¿no? Sobre todo con los nativos de ahí, ¿no? Que insisten, ¿no? O sea, están acostumbrados al bambú, insisten en seguir reproduciendo pues sus casitas de bambú, ¿no? De habiendo cemento en la era de la modernidad, ¿no? Pero bueno, pues con pajita y todo, digo. Ay. Sí, pinche gente, ¿no? Oye, ¿y esta de ahí de qué organización será? ¿Tú de qué organización eres, compañera? TBGG. ¿TBGG? Ay, esa no la conozco. ¿Y eso qué quiere decir? Te vale gorro, güey. Ah, qué chistosa. Hey, Villa, traje un oso polar. No, hombre, no. Eres Bobby Richard, el representante de Green Cheese. Lo que pasa es que siempre llega vestido de oso a las conferencias. Sí, es un detallazo. A ver, vamos a ver qué dice. En Green Cheese no estamos dispuestos a retroceder un paso en el tema del calentamiento global. Buenas noches, jóvenes. Yo voy a ser su mesero. ¿Les puedo ofrecer algo de beber? A mí mándame una Coca-Cola. No me malentiendan. Coca-Cola Life, porque ante todo, pues, soy activista. Ay, ya me habéis espantado, hermano. Sí, mándeme una botella de agua a mí, por favor. ¿Y para usted, señorita? Un vaso de agua, por favor. No tenemos vasos, solo botellas, señorita. Ah, entonces nada, gracias. Compañera, disfruta la fiesta, güey. No le pasa nada al planeta por una botella más de plástico. Y démosle la vuelta al problema de una manera creativa, ¿no? Al problema de la basura, güey. O sea, ¿ves esta playera? Pues sí, está hecha de botellas recicladas. ¿Neta? ¡Guau! Está súper cool, yo quiero una. Y trae su simbolito de reciclaje, ¿no, hombre? Compañeros, ¿no se dan cuenta que producir las botellas, reciclarlas, transportarlas, destruirlas y transformarlas en una playera tiene un costo energético? Y que en México la mayor parte de la generación de energía sigue siendo a partir de combustibles fósiles que afectan directamente al calentamiento global. Ay, no te digo que amarguis. ¡Ey, ey, ey! ¡Cállense! ¡Miren quién era ahí! Lo reconocen, el don Roger Water, músico y ahora activista a favor del agua. Claro está. We don't need more stuff. We don't need properties at all. We don't need money and gold. We don't need more violence at all. We need water to drink. Conciertazo este sí es darle nivel al problema del calentamiento global. Fíjate que la semana pasada me tocó estar en las jornadas que hicieron por salvar el planeta en la CMX. No, patético, carnal. Luego en el show magistral, Benny Barra, güey, con su trajecito de timbiriche cantando "Salva el mundo, por favor, wow". Nadie lo peló, güey. Tú estabas en nuestro desmadre. Aparte, puro bacacho creo que estaban dando. Y al final en la fiesta dije, no, yo me voy, bueno. O sea, sí está bien que quiero salvar al mundo, pero no chinguen con su bacacho de... ¡Ey! ¡Joven! Mándanos otras dos mimositas. ¿De comer qué tienes? Sí, para comer tenemos medallón de ternera en salsa de tamarindo. Joven, por el amor de Dios, dígame que no es de vaquita marina, por favor. No. ¿Cómo va a ser vaquita marina, güey? No le haga caso, joven. Mándenos dos vaquitas, digo, dos ternuritos en salsa de tamarindo. ¿No les digo? Tanto show con la defensa del agua y comiendo carne. ¿Y eso qué tiene? 15.000 litros de agua solo para producir un kilo de carne de res. Contra 130 litros de agua para producir un kilo de zanahoria. ¿Sabían que según la Organización Mundial de la Salud, el ganado es la principal fuente de gases de efecto invernadero? Pues déjame decirte que en los últimos 25 años se ha deforestado un área equivalente al territorio de la India solo para cultivar los alimentos de los vegetarianos. No, para las vacas. Con las vaquitas marinas no te metas. Vaquitas terrestres. Bueno, con esas sí. Se calcula que en los próximos 10 años el 70% de granos que se cultiven en el mundo serán destinados para alimentar el ganado. Joven, tráigale una zanahoria a la nena y unas orejitas de conejo, ¿no? Ya para que se esté en paz. ¿Por qué no te metemos la zanahoria por el... Magda, ¿qué haces otra vez molestando a los activistas? Uy, ellos empezaron. Magda, por favor, a la cocina. Joven, es una disculpa. Magda trabaja en la cocina, pero tiene una debilidad por salir a molestar activistas en este tipo de eventos. Disfruten de su cena y no se distraigan de su ardua tarea de salvar al mundo.